is not a building, the church is a people. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. And God wants his people Dios quiere que su gente scattered all over the city se reparta por toda la ciudad. And he wants his people y quiere que la gente to represent his kingdom que representa su reino at the gates of the city, a las puertas de la ciudad, where the city is being formed in healthcare, in education, donde la ciudad está siendo creada en educación, en salud. So we will start with that concept, unpacking that. Comenzaremos con ese concepto en la mañana. And then we're going to focus on a vocation. Después nos vamos a concentrar en la vocación. And the particular vocation we're going to look at tomorrow. Y la vocación en particular que veremos mañana is the vocation of nurturing. Es la vocación de nutrir, de criar. And the female y la mujer as a nurturer como una nutridora of a nation, de una nación. So that will be a focus on a particular vocation. Así que ahí nos concentraremos en esa vocación en particular. We've been talking about work. Hemos estado hablando del trabajo. And in a sense contrasting the way we normally see work. Y en una forma contrastando como vemos normalmente el trabajo. Work being a job. El trabajo siendo un trabajo. That we do primarily for money. Que hacemos primeramente por el dinero. That we normally think of it as having nothing to do with the kingdom of God. Y por general pensamos que no tiene nada que ver con el reino de Dios. And we're trying to shift the way we see work. Estamos tratando de cambiar la forma en que vemos el trabajo. To see how God wants to advance his kingdom in the places where we have our vocation. Para que veamos la forma en que Dios quiere que su reino avance en el lugar donde nosotros estamos desarrollando nuestra vocación. It's important. Es importante the language that we use, el lenguaje que usamos, because our language reveals how we think, porque nuestro lenguaje revela el cómo pensamos. We'll do it at the end if you remind me. And normally today we think in terms of a career. Normalmente hoy día lo pensamos en un término de como la carrera. And we talk about our career or our job. Hablamos de nuestra carrera o nuestro trabajo. But Paul pero Pablo was talking about a calling. He heard the voice of God. Pablo estaba hablando de un llamado. Él escuchó la voz de Dios. And the word vocation y la palabra vocación is related to the word voice. Está relacionada con la palabra voz. So if you have heard the voice of God, así que si ustedes han escuchado la voz de Dios, and you have heard him call you, y lo han escuchado llamarlo, not just to salvation, but to your vocation, lo ha llamado no solo a la salvación, sino que también a su vocación. Then we can speak to one another. En ese caso podemos hablar los unos con los otros. Not about our job. No sobre nuestro trabajo. Or our career. O nuestra carrera. But our vocation. Sino que de nuestra vocación. Or another word. O en otra palabra. Is occupation. Es nuestra ocupación. Jesus wants you and I Jesús quiere que tú y yo to occupy nos ocupemos the place that we work en el lugar que trabajamos for his kingdom. Para su reino. So that the place that you work así que el lugar donde tú is trabajas occupied territory es un terreno ocupado for Jesus Christ. Para Jesús. It would be if Jesus were working in the factory, if he was working in the school or the hospital. Es como si Jesús estuviera trabajando en esa empresa, en ese hospital, en ese colegio en que tú trabajas. We are occupying territory for Jesus Christ, and we can talk about our occupation. Nosotros estamos ocupando territorio para Cristo, y ya podemos hablar de ocupación. Is that hard to translate those terms? Okay. How come we don't think this way anymore? ¿Cómo podemos dejar de pensar de esta manera? How come we think of the church as a building and not a people? ¿Cómo podemos dejar de pensar en la iglesia como un edificio y empezar a pensar como la gente? How come we think of church on Sunday but not on Monday? ¿Cómo podemos empezar a pensar en la iglesia no solo en el domingo, sino que también el lunes? How come we have separated our work ¿Cómo es que from hemos our worship? Separado nuestro trabajo de nuestra adoración? There's a reason for this. Hay una razón para esto. And the reason is that we no longer have a biblical worldview. Y la razón es que ya no tenemos una cosmovisión bíblica. This is the worldview of the Bible. Esta es la cosmovisión de la Biblia. God exists. Dios existe. And creation exists. Y la creación existe. And these lines y estas líneas show that God is involved in his creation. Demuestran que Dios está involucrado con su creación. Our story, nuestra historia, begins this way. Comienza de esta manera. In the beginning, en el comienzo, God, Dios, created the heavens and the earth. Creó los cielos y la tierra. That is this worldview. Esa es la cosmovisión bíblica. But that is not the worldview that you and I learned. Pero esa no es la cosmovisión que tú y yo aprendimos in school. En el colegio. We learned Nosotros aprendimos in the beginning en el comienzo nature. La naturaleza. And who made that popular? ¿Y quién hizo este concepto popular? Charles Darwin. Charles Darwin. He's the one that, as you might say, wrote that story. Él es el quien podríamos decir que escribió esa historia. In the beginning, nature. En el comienzo, naturaleza. And that is what you and I were taught in our public schools and our universities. Y eso es lo que se nos enseñó a nosotros en las escuelas públicas y en las universidades. So we may be Christians here. Podemos ser cristianos aquí. But the story that's in our mind Pero la historia que está en nuestras mentes is in the beginning nature. Es en el comienzo naturaleza. And that affects how we see work. Y eso afecta cómo vemos el trabajo. So in the beginning God created the heavens and the earth. Así que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. In this worldview God is transcendent. En esta cosmovisión Dios es trascendente. He stands outside of creation. Está fuera de la creación. And he is click it again and see if those are coming to focus. So you can't see it here. No, okay. He is also present in creation. Él también está presente en la creación. So he is both outside the universe. Así que está tanto fuera del universo. He existed before the universe. Existió antes que el universo. But he created a universe. Pero creó un universo. In which he acts. En el que él actúa. In which he is present. En el que él está presente. So he's not a distant God. Así que no es un Dios distante. He is a present God. Es un Dios presente. He is present in his being. Él está presente en su ser. He is present in this room right now. Él está presente en esta habitación. And if we were to go out on the street, he would be present out on the street. Si es que fuéramos ahora a la calle, él también estaría presente ahí. He is present in history. Él está presente en la historia. He is the God who works in history. Es el Dios que trabaja en la historia. He raised up Abraham and Moses and the prophets. Él elevó a Moisés, a Abraham y los profetas. He raised up the apostles. Él elevó a los apóstoles. He has been working in history. Él ha estado trabajando a lo largo de la historia. And he is working in the history of your life. Y él también está trabajando en la historia de tu vida. Or you wouldn't be here tonight. O no estarían aquí esta noche. So he's not just the God of ancient history, he's the God of today's history. No es solo el Dios de la historia antigua, sino que es el Dios de la historia actual. He's the God of the incarnation. Es el Dios de la encarnación. The word became flesh. La palabra se convirtió en la carne. And dwelt among us. Y está entre nosotros. And let me say it this way. Y déjeme decirlo de esta manera. And I say this to my sisters. Y le digo esto a mis hermanas. The one who created your womb. Quien creó sus vientres. Lived in a woman's womb for 9 months. Vivió en el vientre de una mujer por 9 meses. The one who made a woman's womb. Quien creó el vientre de una mujer. Inhabited a woman's womb. Habitó el vientre de una mujer. For 9 months. Por 9 meses. What does that say about God? ¿Qué dice eso acerca de Dios? And what does it say about women? ¿Y qué dice acerca de las mujeres también? And the word became flesh. Y la palabra se convirtió en carne. How? ¿Cómo? Through the womb of a woman. A través del vientre de una mujer. That's the incarnation. Esa es la encarnación. And it is wonderful and it is glorious. Y es maravilloso y es glorioso. And he is present in the indwelling Holy Spirit. Y está presente a través del Espíritu Santo. This is the biblical worldview. Esta es la cosmovisión bíblica. In this worldview, en esta cosmovisión, next. There we go. God is the Lord of all of life. Dios es el Dios de toda la vida. He's the God of faith. Es el Dios de la fe. And he is the God of reason. Y es el Dios de la razón. He is the God of theology. Es el Dios de la teología. And of science. Y de la ciencia. He is the God of ethics. Es el Dios de las éticas. And the God of business. Y de los negocios. He's the God of politics. Es el Dios de las políticas. He's the God of missions. Es el Dios de las misiones. He is the God of all of life. Él es el Dios de toda la vida. Our forefathers, nuestros cuatro padres, understood this, entendieron esto, in a way we do not today. En una forma que hoy no lo entendemos. They understood that the creator of the universe, ellos entendieron que el creador del universo, meant that all of life, entendía de que toda la vida, was connected, estaba conectada, and it was all connected to him. Y estaba toda esta vida conectada a él. He was the Lord of the whole. Él era el Dios del todo. Amen. Amen. Universities used to understand this. Las universidades solían entender esto. In fact, that's why they were called universities. De hecho, por eso se llamaban universidades. They were a unity of diversity. Eran una unidad de diversidades. And when you studied at a university, y cuando estudiamos en una universidad, theology was the queen of sciences. La teología era la reina de la ciencia. Because theology, the study of God, porque la teología, el estudio de Dios, connected to everything. Conectaba con todo. It invaded art. It invaded history. Invadía el arte, la historia. There was a unified field of knowledge. Era un campo unificado de conocimiento. So you would study history. Así que estudiabas historia. And you would relate history to art. Y relacionabas historia con el arte. And you'd study art. Y estudiabas arte. And you'd relate art to math. Y relacionabas el arte con las matemáticas. Because God was the God of the whole. Porque Dios era el Dios del todo. Today we don't have universities. Hoy no tenemos universidades. We have diversities. Tenemos diversidades. And you do a major. Y haces un major. And that major is not connected to a whole way of thinking, a whole way of life. Y ese major no está conectado a toda una forma de pensar, una forma de vivir. So you can learn more and more about less and less. Así que puedes aprender más y más acerca de menos y menos. And what you study at the diversity, y lo que estudias en la diversidad, is very narrow, es muy estrecho, and doesn't relate to the rest of life. Y no se relaciona con el resto de la vida. So our forefathers, así que nuestros cuatro padres, understood that God was the Lord of all of life. Entendieron que Dios era el Dios de toda la vida. There was a woman, había una mujer, who had a sign made for her church, for her kitchen, que tenía una placa hecha para su cocina, and she lived during this time. Ella vivía en estos tiempos. And she said on the sign, worship services held here 3 times a day. Y decía, servicios de alabanza se hacen aquí 3 veces al día. What did she understand? ¿Qué es lo que ella entendía? When she was making meals for her family and the guests in her home. Mientras ella cocinaba para su familia y sus invitados. What was she doing? ¿Qué es lo que ella estaba haciendo? She was worshiping the living God. Estaba alabando al Dios viviente. You see, she wasn't just a Christian on Sunday. Ella no era solamente una cristiana el día domingo. She was a Christian on Monday. Era una cristiana de día domingo, de día lunes también. She wasn't just a Christian when she was in the tabernacle. No era solo una cristiana cuando estaba en el tabernáculo. She was a Christian when she was in her kitchen. Era una cristiana cuando estaba en su cocina. She wasn't just a Christian when she was in her Bible study. No era una cristiana solo cuando estaba en su estudio bíblico. She was a Christian when she was making meals. Era una cristiana mientras cocinaba. She lived Coram Deo. Vivía en Coram Deo. She lived before the face of God. Vivía delante del rostro de Dios. We don't think this way anymore. Ya no pensamos de esta manera. When her husband went to his carpentry shop, cuando su marido iba a la carpintería to work, a trabajar on Monday, el día lunes, he was the same Christian as he was on Sunday. Era el mismo cristiano que era el día domingo. He didn't cease being a Christian because it was Monday. No dejaba de ser cristiano porque era día lunes. And he went into his carpentry shop, él iba a su carpintería, and turned his eyes towards heaven, y elevaba sus ojos al cielo, and said, God, y decía, Dios, I've come to worship you today. He venido a alabarte el día de hoy. And he would make furniture. Y él hacía muebles. What do you think the quality of his furniture was like? ¿Cómo creen que era la calidad de esos muebles? It would be excellent. Eran excelentes. Who was he making it for? ¿Para quién los estaba haciendo? He was making it for God. Lo hacía para Dios. You see, this is a different way of seeing things. Ven, esta es una forma diferente de ver las cosas. God is the Lord of all of life. Dios es Dios de toda la vida. But something happened. Pero algo sucedió. At the time of the French Revolution, en la época de la Revolución Francesa, the French wanted freedom. Los franceses querían libertad. I'm sorry you can't see this very well. Lamento que no puedan ver bien el círculo de abajo. God existed. Dios existía. And the universe existed. El universo también existía. But what was gone? ¿Pero qué ya no existe? The connection. La conexión. Exactly. Ya no está la conexión. The lines are gone, the connections are gone. Las líneas se fueron, la conexión se fue. God is the transcendent God. Dios es el Dios trascendente. But he is not the present God. Pero no es un Dios presente. He doesn't hear prayer, he doesn't answer prayer. No escucha ni responde oraciones. He has nothing to do with the world that he made. No tiene nada que ver con el mundo que creó. And the French, y los franceses, wanted this, querían esto, because they wanted license. Porque querían licencia. License is not freedom. Licencia no es libertad. Freedom comes within order. La libertad viene dentro de un orden. License wants nothing to do with moral order. Lo licencioso no quiere nada que ver con el orden moral. The French wanted to get rid of a moral God. Los franceses querían deshacerse de un Dios moral. Because they wanted to follow their instincts. Porque ellos querían seguir sus instintos. Or to say it crudely, o decirlo más cruelmente, they wanted to have sex with whoever they wanted to have sex with without any moral judgment. Querían tener sexo con quien quisieran sin que nadie le hiciera un juicio moral. And so the world view shifted. Así que se cambió la cosmovisión. From biblical theism. Desde un teísmo bíblico. To deism. Hasta un deísmo. God is the creator. Dios es el creador. But he has nothing to do with his creation. Pero no tiene nada que ver con su creación. So we can live however we want. Así que podemos vivir como queramos. Without guilt. Sin culpa. I am convinced. Yo estoy convencido. That people are atheists today. Que las personas son ateas el día de hoy. Not for metaphysical reasons. No por razones metafísicas. But for moral reasons. Pero por razones morales. If you look at what God has made. Si ven a lo que Dios ha creado. You look at a beautiful sunset. Un lindo atardecer. You look at the stars at night. O ven, miras las estrellas en la noche. You look at a newborn baby. O un niño recién nacido. You look at a beautiful flower. O ves una hermosa flor. You look at the things that God has made and you stand in awe. Y si es que ves todo lo que Dios ha creado, te paras con oh. And Paul argues in Romans 1. Y Pablo lo dice en Romanos 1. That God has revealed himself to all human beings through the things that he has made. Que Dios se ha revelado a toda la humanidad a través de las cosas que ha creado. It's not for metaphysical reasons that people are atheists. No es por razones metafísicas que las personas son ateas. It's for moral reasons. Es por razones morales. They do not want a moral universe. No quieren un universo moral. This worldview didn't last very long. Esta cosmovisión no duró mucho tiempo. But it gave way to this worldview. Pero dio lugar a esta cosmovisión. This is the worldview of modern man. Esta es la cosmovisión del hombre moderno. You can call this the atheistic worldview or the secular worldview. Lo pueden llamar la cosmovisión secular o atea. In this worldview, God does not exist. En esta cosmovisión, Dios no existe. What is real? ¿Qué es real? Nature. La naturaleza. And this is what you're taught in school. Y eso es lo que les enseñan en el colegio. This is what your kids are taught in public school. This is what you learn at the university. Esto es lo que les enseñan a sus hijos en las escuelas públicas y lo que les enseñan a ustedes en las universidades. What is real is nature. Lo que es real es la naturaleza. If you can't touch it and taste it and smell it and hear it. Si no puedes tocarlo, olerlo, sentirlo. If you can't measure it. Si no lo puedes medir. It doesn't exist. No existe. And the modern worldview y la cosmovisión moderna only sees half the universe. Solo ve la mitad del universo. It doesn't see the whole universe. No ve el universo completo. In the modern worldview, y la cosmovisión moderna, the only thing that is real is material things. Lo único que es real son las cosas materiales. And why are we so ashamed at university? ¿Y por qué nos avergüenzan tanto las universidades? When our atheistic professors challenge us. Porque nuestros profesores ateístas nos desafiaron. They are not the wise. Ellos no son los sabios. They're the fools. Son los tontos. Because they're denying half of reality. Porque están negando la mitad de la realidad. But this is often how we think when we go through the state school system. Pero esta es la forma en que pensamos cuando vamos por el sistema público de educación. Somewhere in there we come to Christ. Y si es que en la mitad del camino nos convertimos a Cristo, and we have Christ in our heart, tenemos a Cristo en nuestro corazón, but atheism in our heads. Pero tenemos al ateísmo en nuestras cabezas. When this worldview came into power, cuando esta cosmovisión tomó poder, it began to invade all the schools of the universities. Comenzó a invadir todos los colegios y universidades. It wasn't just biology that was dealing with evolution. No era solo la biología que estaba viendo la evolución. Evolution, you see, is not biological. La evolución que se estaba viendo es ideological. No es biológica, es ideológica. Evolution is an ideology. La evolución es una ideología. And this ideology, y esta ideología, is what the lens that you look at in all of life. Es a través del lente que ustedes miran toda la vida. So you began to see history through the lens of evolution. Así que comienzan a ver la historia con los lentes de la evolución. Yes, you saw the sciences through the lens of evolution, but you saw history through the lens of evolution. Sí, ustedes ven la biología a través de los lentes de la evolución, pero también la historia. And you saw the arts through the lens of evolution. También a través de los lentes de la evolución. Everything began to be seen through the lens of evolution. Todo comenzó a ser visto a través de los lentes de la evolución. And when this began to hit the church, cuando esto comenzó a golpear a la iglesia, instead of defending the biblical worldview, en vez de defender la cosmovisión bíblica, about 120, 130 years ago, hace 120, 130 años atrás, the leaders of the church, los líderes de la iglesia, stuck their heads in the sand. Metieron sus cabezas en la tierra. They were like ostriches. Eran como las avestruces. The ostrich lives in Africa. La avestruz vive en África. It's a big bird. Es un pájaro grande. It can run fast. Puede correr rápido. But it has a very small brain. Pero tiene un cerebro bastante pequeño. And when it sees a lion, y cuando ve un león, it runs from the lion, corre del león, until it finds a hole in the ground. Hasta que encuentra un agujero en el suelo. And when it finds a hole in the ground, cuando encuentra ese agujero, it sticks its head in the hole, mete su cabeza a ese agujero. And what happens to the lion? ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa al león? It disappears. Desaparece. And the ostrich says, "Oh, I am so smart." Y la avestruz dice, oh, soy tan inteligente. I got away from the lion. Me escapé del león. What happens next? ¿Y qué pasa después? The ostrich is lunch. La avestruz es el almuerzo del león. But there's a brief moment, pero hay un pequeño momento, when it thinks it's really smart, en que piensa que es realmente inteligente. And about 120, 130 years ago, the leadership of the church, y hace unos 120, 130 años, los líderes de la iglesia metieron sus cabezas en la tierra. And as secularism, y el secularismo, hit the church, golpeó a la iglesia, perdón. There were two responses. Y hubo dos respuestas. One group, un grupo, a smaller group, un grupo más pequeño, accommodated this new ideology. Se acomodaron a esta nueva ideología. They accepted naturalism. Aceptaron el naturalismo. And began to view the Christian faith. Y comenzaron a ver la fe cristiana. Through the lens. A través de los lentes. Of a naturalistic worldview. De una cosmovisión naturalista. I was a member of a church like this as a kid. Yo era miembro de una iglesia como esta siendo pequeño. And I remember one Sunday the pastor preached on miracles. Y recuerdo que un domingo el pastor predicó acerca de los milagros. And he began the sermon by saying, "Now we have to understand there's no such thing as miracles." Y comenzó su sermón diciendo, bueno, tenemos que entender que no existen los milagros. Why did he say that? ¿Por qué dijo eso? Because we live in a naturalistic worldview. Porque vivimos en una cosmovisión naturalista. And he said, "How did Jesus walk on water?" Y dijo, ¿cómo es que Jesús caminó sobre las aguas? He didn't. Él no lo hizo. He walked on the rocks. Él caminó sobre las piedras. And the disciples on the shore looked and they thought he was walking on the water. Y los discípulos en la orilla lo vieron y pensaron que estaba caminando sobre las aguas. And he spent the whole sermon looking at one miracle after another. Y pasó todo el sermón viendo un milagro y otro, explicándolos de forma naturalista. What is this book? ¿Qué es este libro? It's not the word of God. No es la palabra de Dios. It's the word of religious men looking for God. Es la palabra de hombres religiosos buscando a Dios. What is the church? ¿Qué es la iglesia? What is salvation? ¿Qué es la salvación? What is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? What is the role of the church in the world? ¿Cuál es el rol de la iglesia en el mundo? All these things began to be defined by a secular worldview. Todas estas cosas comenzaron a ser definidas por una cosmovisión secular. These groups historically have been impacting some of the major denominations. Estos grupos han históricamente impactado a muchas denominaciones. And that is through this line that we have liberation theology. Y es a través de esta línea que tenemos una teología liberal. And the social gospel. Y un evangelio social. So when you see or hear liberation theologians, así que cuando ven o escuchan a teólogos liberales, people promoting the social gospel, vemos el, they're coming through this line. Vienen de esa línea. La teología de la liberación. But there was another response. Pero hubo otra respuesta. This was a reaction. Que fue una reacción. And most of the leaders of the church said, y la mayoría de los líderes de la iglesia we are not going to follow this new worldview. No vamos a seguir esta nueva cosmovisión. We want to stick with the fundamentals of the faith. Queremos mantenernos con los fundamentos de la fe. We believe in the deity of Christ and the virgin birth. Creemos en la deidad de Dios y en el nacimiento de una virgen. We believe in his death on the cross. Creemos en su muerte en una cruz. For our sins. Por nuestros pecados. We believe that he was raised from the dead. Creemos que él surgió de los muertos. And that he ascended to heaven. Y que ascendió a los cielos. And he's coming back at the end of history. Y que viene para acá al final de la historia. These are the fundamentals. Estos son los fundamentos. Held to these fundamentals. Y se amarraron a estos and they called themselves fundamentalists. Y se llamaron a sí mismos fundamentalistas. And out of this stream y de esta corriente came probably most of the people in this room. Viene probablemente la mayoría de las personas que están en esta habitación. We are the evangelicals, the Pentecostals, the charismatics. Los evangélicos, pentecostales y carismáticos. But we did not stand on the biblical worldview. Pero igual no nos mantuvimos en la cosmovisión bíblica. Instead, we adopted en cambio, adoptamos the ancient worldview of the Greeks. La cosmovisión antigua de los griegos. The Greeks los griegos separated reality between the spiritual separaban la realidad entre lo espiritual and the physical. Y lo físico. The spiritual realm was sacred. El reino espiritual era sagrado. And the physical realm was secular. Y el reino físico era secular. And then they looked at all these categories and issues. Y luego veían a todas estas categorías. Faith, what is that? La fe, ¿qué es eso? Sacred or secular? ¿Es sagrado o secular? That's sacred, yes. Sagrado, claro. The devotional life, what's that? La vida devocional, ¿qué es eso? That's sacred. Es sagrado. Business. Los negocios. That's secular. Eso es secular. Politics. La política. What's that? ¿Qué es eso? Secular. Secular también. Missions. Las misiones. That's sacred. Eso es sagrado. Sports. Los deportes. Oh, sacred, huh? Sagrado. You must either be soccer fans or fanáticos del fútbol. Or North American football fans. O de fútbol norteamericano. There's a joke that the NBA, National Football Association, la Asociación Nacional de Fútbol, is a religion in North America. Es una religión en Estados Unidos. And it takes place on Sundays. Y además tiene lugar los domingos. But that's another story. Pero esa es otra historia. But the Christians separated all of life into the spiritual and the secular. Los cristianos dividieron toda la vida entre lo espiritual y lo físico. They separated grace from nature. Separaron la gracia de la naturaleza. Spiritual things are more important. Las cosas espirituales son más secular importantes. Secular things are less important or even bad. Las seculares son menos importantes o incluso malas. And they separated Sundays y separaron los domingos from Mondays. De los lunes. They separated worship separaron la alabanza from work. Del trabajo. So the church is something that you attend. Así que la iglesia es un lugar donde ustedes van on Sundays, los días domingos, and then you go to work on Mondays. Y luego van a trabajar los días lunes. And we are Christians y somos cristianos on Sunday, los días domingos, but not on Monday. Pero no los lunes. We could be a godly elder. Podemos ser un anciano que cree en Dios. In our church, en nuestra iglesia. And a corrupt businessman at work. Y un hombre corrupto en los negocios. los días de trabajo. And it's okay. Y está bien. Because this is church. Porque esto es la iglesia. And this is work. Y esto es el trabajo. We can be a Christian on Sunday. Podemos ser cristianos los domingos. And study evolutionary science on Monday. Y estudiar ciencia evolutiva los lunes. And we don't critique and criticize what we're hearing. Y no criticamos lo que estamos escuchando. We don't need to. No necesitamos hacerlo. Because we're Christians here. Porque somos cristianos aquí. And secularists here. Y seculares acá. We can look at it this way. Lo podemos ver de esta manera. We are what I call evangelical Gnostics. Somos lo que yo llamo gnósticos evangélicos. God is interested in the sacred. Dios está interesado en lo sagrado. But he has no interest in the secular. Pero no tiene ningún interés en lo secular. This is why you hear people say, I want to go into full-time Christian service. Por eso escuchan a gente decir, quiero dedicarme a tiempo completo a las cosas cristianas. Because working for the church or doing missions or doing evangelism. Porque trabajando en la iglesia, haciendo evangelismo, haciendo misiones. This is Christian work. Eso es trabajo cristiano. Businessmen. Los hombres de negocio. Lawyers. Los abogados. Auto mechanics. Los mecánicos. Construction workers. Los trabajadores de construcciones. They're part-time Christians. Son cristianos de medio tiempo. Because that's how we think. Porque así es como pensamos. The pastor, the missionary, the evangelist. El pastor, el evangélico, el misionero. They're full-time Christians. Ellos son cristianos a tiempo completo. But not people that are doing secular work. Pero no los que hacen trabajo secular. Because we've separated work and worship. Porque hemos separado el trabajo de la alabanza. Next. So God is interested in the spiritual. Dios está interesado en lo espiritual. He is not interested in the natural. No en lo natural. Our minds are divided. Nuestras mentes están divididas. And our lives are divided. Nuestras mentes están divididas. And just like the secularist and naturalist redefined everything about Christianity. Y tanto como los secularistas y naturalistas redefinen todo acerca de la cristiandad. So did we as Gnostics. También nosotros como gnósticos. What is the church? ¿Qué es la iglesia? What is the mission of the church? ¿Cuál es la misión de la iglesia? What is salvation? ¿Qué es la salvación? All of this has been redefined in spiritual terms. Todo esto ha sido redefinido en términos espirituales. We no longer have the Great Commission, ya no tenemos la Gran Comisión, which is to disciple nations, que es discipular a las naciones. We have the Greek Commission. Tenemos la comisión griega, which is to save souls for heaven. Que es salvar almas para el cielo. We no longer engage in our world. Ya no nos comprometemos en nuestro mundo. Because engaging in the world isn't important. Porque comprometernos con el mundo no es importante. We only are interested in spiritual things. Solo nos interesan las cosas espirituales. And our work, y nuestro trabajo, unless it's spiritual work, a menos que sea un trabajo espiritual, is not important. No es importante. The Hebrews didn't think this way. Los hebreos no pensaban de esta manera. The Hebrews had a word for work. Los hebreos tenían una palabra para trabajo. But half the time you saw this Hebrew word translated work. Y cada vez que veías esta palabra hebrea traducida a trabajo. And half the time you saw the same word translated worship. La mitad del tiempo la veías como traducida a la palabra adoración. The Hebrew mind did not separate work and worship. La mente hebrea no separaba trabajo de adoración. And there's been Christians in the past who have not separated work from worship. Y ha habido cristianos en el pasado que no han separado el trabajo de la adoración. And the mother at home making meals for her family and friends. Y esa mujer cocinando en su casa para su familia y sus amigos. She saw that work as worship of the living God. Vio ese trabajo como adorar al Dios viviente. We need to restore a biblical worldview. Tenemos que restaurar una cosmovisión bíblica. So we begin to see para que comencemos a ver our work nuestro trabajo in a biblical framework. De un marco bíblico. It's not a job. No es un trabajo. It's a vocation. Es una vocación. It's not a career. No es una carrera. It's an occupation. Es una ocupación. I'd like to end by showing you a short video. Me gustaría terminar mostrándoles un pequeño video. I think this video very clearly captures what we're talking about. Creo que este video capta de manera muy clara todo lo que hemos estado conversando. Can we turn off these lights? It's better if you can. Solo para las mañanas de los domingos, sino también para la mañana de un lunes. Cada vez que nos levantamos, nos preparamos para el día. Cada vez que ponemos empeño en una tarea, no importa lo insignificante que ella sea. I'd have you share what you just heard. Si estuviéramos en un taller de trabajo, les pediría que compartieran lo que acaban de ver. But let me simply say, pero déjenme simplemente decirles, we're celebrating the 500th anniversary of the Reformation. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma. And the Reformation y la Reforma changed the world. Cambió el mundo. And it's time. Y es hora. For there to be a Reformation. Y que haya una reforma here in Chile. Aquí en Chile. And may the 500th year of the Reformation y que el año 500 de la reforma mark the beginning marque el comienzo of the reform of your great nation. De la reforma de su gran nación. Let's pray. Oremos. Father, we thank you. Padre, te agradecemos. We thank you that you are the creator God. Te agradecemos porque eres el Dios creador. And that you are the God that works. Y tú eres el Dios que trabaja. Father, we thank you that you have made us like yourself. Gracias, Señor, porque tú nos hiciste como tú. We're not like the dumb animals. No somos como los animales tontos. We are made in your image. Somos hechos a tu imagen. And we thank you for that. Y te agradecemos por eso. Father, I pray for my brothers and sisters. Padre, oro por mis hermanos y hermanas. I pray that you would use what they have heard tonight. Oro que ellos usen lo que han escuchado el día de hoy. To help them see a bigger universe than they have seen before. Para que puedan ver un universo aún más grande del que han visto hasta ahora. And that they would begin to see. Y para que comiencen a ver. That you are the God. Que tú eres el Dios de todo. Father, I pray. Padre, oro. That they would come to understand that they're Christians on Monday. De que puedan entender que son cristianos en los días lunes. And you would use them. Y que tú los uses to advance your kingdom para hacer avanzar tu reino here in this nation. Aquí en esta nación. And we pray it, Father, for your glory. Oramos, Padre, por tu gloria. And for the glory of Chile. Y por la gloria de Chile. To arise in the light of your glory. Para que aumente ante la luz de tu gloria. And we pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Now tomorrow we will continue. Mañana continuaremos. I want to advertise a book. Voy a mostrarles un libro. Can somebody grab that for me? Ahí está. If you like what you're hearing tonight, si les gusta lo que han escuchado esta noche, I've been told they've already sold this book out. Me han contado que ya se acabó este libro. I don't know if he has more. No sé si les quedan. But this is by Nancy Piercy. Esto es por Nancy Piercy. It's called Total Truth. Se llama Verdad Total. She is, for those of you that know the name Frances Schaeffer, para ustedes quienes conocen a Frances she was Schaeffer, mentored by Frances Schaeffer. Ella fue mentoreada por Frances Schaeffer. And she is known as the leading evangelical woman Christian philosopher in the United States. Ella es conocida como una líder cristiana de la filosofía. And for those of you that are interested in these things and want to go deeper, I highly recommend. Y para quienes ustedes están interesados en estos temas y quieren ir más profundo, compren.